Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Mi Mario! ¡Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Ahora es so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! ¡Hey! Sean bienvenidos a otro Pornet Podcast más, episodio 253. Quiero darle la bienvenida al buen arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, amigo? ¿Tal? ¿Cómo estás? Pachacha, mi gente. Pechocha, sean todos ustedes. Bienvenidos al 253, La Mosca. Ando muy bien, Tito. ¿Cómo andas tú? Muy bien, muy contento. Me estaba echando mi avenita, fíjate, viendo La Mosca. Gran peli. Qué bueno que la disfrutaste tanto, Charmín. Me dijiste que te comiste las uñas, ¿no? LOL. Guácala. Ah, te pasaste. Te platicamos. Quiero darle también la bienvenida a Asaf, amigos, Apo Rules. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Pooter Podcast. 2.53, amigos, qué rápido vuela el tiempo, ya, bueno, no se me están haciendo tan eternos como los 40 y los 30, ¿no? Sí, aparte, buena peli, tenemos, Hemos tenido muy buenas pelis, de hecho. Claro, claro, hemos tenido rachitas, ¿no? Por ahí de repente hay cositas como que hemos tenido flojón de esta nueva temporada. Ah, bueno, la de Van Damme, pero a ustedes sí les gustó, creo. Bueno, a ti. Tuvimos Es que siento que la del episodio pasado es de las peorcitas de Van Damme, Es un bajón. Déjame ver qué hay. Ay, caray, amigo, pura joyita. Aprovecho para saludar al buen Daniel Nevares García, a.k.a. Danister. Saludos, Danister. Abrazos. Calurosos. Que dice que si te echaste la luz. Que si te echaste la avena con leche, Tito. No, pura agüita, ¿qué pasó? No. ¿Neta? Ni caliente, a mí sí me gusta, nada, no. Sí me gusta con lechita. No, sí también, pero... Y azuquita, para que sepa dulcecito. No quería caer en el juego de... Pero no se fijen, ahorita la solución. ¿Qué? Muy ¿Qué bien. Problemas tienes? Charmín Thanos. Se está peleando ahí con el foco. Ese debería ser yo, Charmin. Me tardé en captar la del foco. No puedo creerlo, amigos. Acaba de pasar un milagro. Tenemos invitadísima especial directamente desde las Netherlands, de los Países Bajos, la mismísima Itzel Morales. Abrazos calurosos. Saludos, Itzel. Qué bueno que estás por aquí, Itzel. Debe ser muy tarde. Pero... Sí, escucha este podcast con una venita. Para que te dé sueño. Sí, aquí para arrullarla. ¿Qué hora es en Holanda? A ver, vamos a ver. Ahora en Holanda. A ver, te iba a decir, pregúntale al Chucky, pero Chucky ya no está en Holanda. Mira, son las 4:56 de... Ya lo sé de nuevo, perdón. Ah, no nos oía y nosotros burlándonos de él. Que ya casi son las 5, no manches, Itzel, ¿por qué estás despierta? No, duerme, por favor. A lo mejor está trabajando en su tesis y... Ah, no eran tesis de maestría. Dice que eran de... ¿16? ¿Ok? ¿Qué traes, Charmin? ¿De qué o qué? ¿Dijiste 16 o algo? No. Que en su tesis. Ah, te entendí. La piedra, deja de pelearte con el foco, Tito. No, oh, maldito foco. Oh. Oigan, ahorita nada más se va a ver cómo se va la luz ahí de contito. Nada más se ve que apago mi cámara. Oigan, tenemos una película de 1986, si no me equivoco. Sí. Jeff Goldblum, Gina Davis. Y dirigida por David Cronenberg. Gran peli, ¿eh? Esta sí la recuerdo en Canal 5. Sí. No, nunca. Sí, no, nunca. La vi de muy morrito. Sí. Sí me impresionó mucho, ¿eh? O sea, de por sí, Yo... Tiene sus añitos la peli y ¿qué? Algunos efectos Cronenberg maestro, ¿eh? O sea... Yo no me acuerdo de haberla visto completa porque creo que no me dejaban. O sea, me acuerdo de haber visto me acuerdo de haber visto pedazos en Canal 5, eso sí. Y me acuerdo de haber visto partes también de la 2 también en Canal 5. Pero completa no, hasta hace unos cuantos meses que la volví a ver y dije, ¡oh! Vaya. Pues sí, saludos a Wanda, que un día le dije que se parecía a Gina Davis. Saludos ahí, que nunca nos escucha, pero... Saludos. En el futuro, en donde el Pwner Podcast es el único medio de entretenimiento. Saludos, tendrán que ver todo esto. En el universo donde la gente sí nos ve. ¿Qué? ¿No es este? ¿Qué, amigo? Oye, este es el, ¿cómo dice Beth? El peor de las líneas somos temporales. Somos la línea temporal del Pwner, la Dark. Malvado. Sí, la Dark Line. Ok, hay que hacernos nuestros bigotitos así, nuestras barbitas. Sí. Pero bueno, oigan. Voy a hablar como Troy. Quería decirles, sí, a mí me impresionó mucho la vez que la vi de morrito. Sí la acabé. El final, pues, es ahorita vamos para allá. Los efectos creo que algunos se siguen conservando muy bien, sobre todo los de Goldblum ya como en las etapas finales, o sea, esa como... Es que es lo chido de los efectos prácticos y del maquillaje, ¿no? Que no, sí, y que maquillaje... no se usa o se abusa más bien del CGI, permite claro, que, sí. que estos efectos puedan durar mucho más tiempo, que obviamente pues se ven falsos porque son efectos prácticos, pero por ejemplo me estoy acordando de películas como La Cosa, The Thing, de John Carpenter, o Alien, maestro también. Alien, el octavo pasajero, del cual también vamos a hablar más adelante, de Ridley Scott. Ya no falta mucho, sí. Y son de este tipo de películas en que los efectos prácticos lo son todo y se ven y se siguen viendo impresionantes y te siguen causando asco, sí, terror. Sí, pues Cronenberg por ahí lo definen como que es el maestro del horror humano. Aquí está. Pues sí, te acuerdas de. Corporal, perdón. ¿Te acuerdas de Rick y Morty que van al Cronenverse? Al Cronenverse, sí. Sí, que están en el universo donde todos son. Donde todos son mutantes. De... Sí, están como así. Sí, dice... sí, entonces Cronenberg. Que Diosito lo tenga en su santa gloria. Falleció hace poco, lo dijimos, en 2017. Ay, Cronenberg, qué sad. Y pues maestro de este género tal, horror corporal, creo que lo logra muy bien. De hecho, tiene un cameo en la película también. Es el ginecólogo cuando está recibiendo al bebé. Uh-huh. Él es Cronenberg. También te iba a decir, bueno, acaba de mandar mensaje Alejandro Gobea, dice muy buena, yo la vi completa hace como medio año apenas, sí, pues fue... no le hiciste, de hecho lo que les quería decir, hay poco o nulo CGI en esta película, no, o sea, era 1986, ¿no? No hay, o sea, creo que lo más de CGI que habíamos visto fue Tron. No, el único CGI es cuando pone las medias y las otras cosas en el telepot. Ah, y cierto. Como que tiene lucecitas y rayitos. Para desvanecerlo, ¿no? Y el efectito ese como de... Es cierto, eso es creo que el único CGI en toda la película. Todo. De acuerdo. Y ¿sabes qué? Bueno, nos vamos a perder de La Mosca 2, que también, en mi opinión personal, me gusta incluso más que la 1. Estuve viendo un video sobre La Mosca 2 y no me acordaba de muchas cosas, pero me acuerdo que hay unas escenas como muy perturbadoras, sobre todo una de un vato que se le derrite la cara y otra de un perrito. Sí, la del perrito no me acuerdo, pero también, bueno, es que no quiero hablar mucho de La Mosca 2, pero cierra la historia, ¿no? O sea, cierra lo que pasó en la 1 y... Es una mosca diferente, y de hecho ya no es Cronenberg, el director en la 2 es, ahorita te digo. El director en la 2 es el maquillista de la 1, de hecho. No me acuerdo cómo se llama, perdón. Chris Wallace, exactamente. Chris Wallace. Y de hecho, ahorita que lo mencionamos, Eric Stoltz, el que se supone que era un, ¿cómo decirlo? Que iba a ser Marty McFly, ¿recuerdan? Ajá, sí. Que hay como fotos, ya en el set y todo. Bueno, pues él es el hijo de Son of the Dive. Claro, claro. Sí, y de hecho se llama Martin. Ah, sí. Ajá, Martin Brundle. Sí. Este, hijo de Seth Brundle. Y este, muy buena, también se las recomiendo. Te voy a interrumpir un poco para decir el comentario de Adán Rojas, que nos dice: muy buena peli, mi buen, con un toque un poco más moderno que la original. Denoto mucho más la diferencia de épocas entre las pelis. Sí, la original es de 1956. Sí. No recuerdo muy bien, pero es de los 50. Y está más basada, creo que es una novela que se llama La Mosca. Sí, está. De hecho, sí. Al principio de la película dice que está basado en algo. Ajá. Uh-huh. No, La Mosca de George Langeland. Ajá, y en esa versión de la, bueno, en la película y en la novela, hay dos seres, la mosca creo que con la cabeza de humano y el humano con cabeza de mosca, algo así. Como en el episodio de Los Simpsons. Como en el episodio de Los Simpsons. Totalmente sí. Referencia a la mosca. Me hizo sentido, sí. Claro. Y sabes que yo también de morrito pensaba, okay, esto es Goldblum, ¿no? Pero ¿qué le pasó a la mosca con cabeza de humano o la mosca que se fue haciendo humanito? ¿No? Es que fue el cambio que quisieron darle, bueno, que le quiso dar Cronenberg, ¿no? Que los fusionó, en vez de hacer dos, uno mitad, uno y uno, mitad, ajá. Ajá, los fusionó en uno solo. Exacto, sí, en lugar de mezclarlos, los fusiona, este... gran peli, bueno, la 2, yo creo que la 2 es menos asquerosa que la 1. La 2, la mosca no se me hace tan desagradable como en la 1. O sea, es que en la 1 literal ves, hay una, ya la de las escenas finales, que cuando ya ves que él la empuja para que entre a la cápsula, sí. se le cae la cara así literal y ya se le ve su cara de mosca y es de, ay cabrón, si está... Cuando se le cae la cara, eso yo creo que es lo más impactante, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, verlo... Cuando se le cae y se le salen los ojos. Ajá, esa escena, esa que se, los ojos como que se le derriten. Uf, es fuertísima, fuertísima. Oye, sí, perdón, pregunta Vincent. Saludos a Vincent, nuestro fan número 3. Abrazos calurosos. Saludos, Vincent. Dice, si no es la película, entonces ¿cuál es? A ver, cuéntales por qué decimos que no es la película, Tito. Ah, bueno, es que lo que pasa es que en la gente cuando ve esto, que lo googlea, que pone La Mosca 2, ver película completa. Online. Entran al público y preguntan, a ver, ¿a qué hora la película? O sea, como que piensa que estamos hablando de ella y ya después vamos a ponerla. Pero, oye, como la gente que se quedó, digo. Como el que nos puso 45 minutos hablando, están todos idiotas o algo así. Ustedes y sus mamadas, carnal, ya pon la peli. Se enojan. Sí, porque... fíjate, digo, lo malo es por los derechos, ¿no? Pero sería un ejercicio interesante poner la peli en chiquito, pero pues, obviamente no va a pasar. Claro, si tenemos suficientes fans, podemos llegar a hacerlo, ¿verdad? Suficientes, estoy hablando de miles y miles. Nos claro, metemos a Discord. Oye, la vemos todos juntos en Discord. Estaría chido. ¿Sabes qué? Sigue siendo nuestro podcast del el detective en el Kinder el más visto. Llevaba un buen, ¿eh? Oye, dice Vincent, hoy somos 6 espectadores. Hoy ganamos. Sí, no recuerdo cuántos, pero sí llevaba los 1,600, según yo. Sí, sí, sí. No, ya iba casi en los 2,000, ¿no? El detective en el Kinder. Ay, a ver a qué hora se empieza la peli, dejen de hablar. Sí, ¿qué nos pusieron? ¿Cuál fue el comentario con el que supimos que lo logramos, Charmin? Que ya trascendimos el internet. Algo que nos dijo que estábamos bien pendejos o algo así, dijo. Sí, creo que fue. Sí, sí, sí. Sí, ya cuando alguien nos insulte en el internet, ya ganamos. Triunfamos. Oye, en este perro medio. Mira, por aquí no tengo la mano las reproducciones, pero ahorita saldrán. Déjame, voy por mi cargador, no me tarda. A ver, bueno, pero sí, Charmin, ¿tú qué opinas? ¿Tú eres también de la idea de que deberíamos poner mejor peli en lugar de hacer el análisis de ella? No, de dejar como está, sí. Ah, no, la peli no, que sigan llegando creyendo que es la película y que se sigan enojando. Es que hay que poner película completa, vivo. Parte 1 de 6. Sí, película completa HD latino. Es que ya fue hace mucho el de el detective en el kinder. No, pero el de el que tiene más comentarios así es el de Snowpiercer. Snowpiercer, sí, es Snowpiercer, pero según yo el más reproducido es este detective. Mira, aquí está detective en el kinder. Tiene 3,115 engagements y no, y 518. Pero no puedo ver las reproducciones, creo que tengo que verlo. Bueno, bueno, continuemos con la peli. ¿De qué estábamos hablando? Del asco que le provocó a Charmín, sí. A Thanos Charmín. Creo que la 1 es la más asquerosa, la 2 ya se va como más acción, este... Pues es una moscota para empezar, ¿no? Es una mosca panteonera, literal. Oye, tengo un dato curioso. Si es una mosca panteonera, esas que hasta brillan, son tornasol, ¿no? Sí. Sí. Y vean final, me gusta mucho el final de la 2. Me gusta más que el de la 1 por obvias razones, pero. Oye, pero ahí va el easter egg. Este, en la máquina transformadora, bueno, en la transportadora, más bien dicho, teletransportadora, en letras pequeñas debajo de la puerta decía en Klingon, ¿cómo se llama el amigo de Smeagol? No recuerdo, este. Creo que es otro podcast. Lo acaba de ponerle, lo parafraseé de los comentarios. Bien, de, bien jugado, de buen, bola lenta que me alcanza a impactar. Ahí les va un dato que sí es curioso. Gina Davis no estaba tomada en cuenta para el papel, pero okay. Era la esposa de Jeff Goldblum en ese entonces. Entonces, okay. Él la sugirió, la gente le gustó y dijeron, va, sí, juega. Sí, Gina Davis. Se habían casado. Sí, fíjate que... Gran actuación de Goldblum, este, qué complicado ya estar todo maquillado, ¿no? En ese como, que es traje como de, sí, como de látex, es como plástico, ajá, es como látex, ¿no? Imagínate. Sí, creo que tardaban 5 horas en maquillarlo todo para esas escenas. Algo que me gusta mucho de la película es lo gradual que es su transición, o sea, por ejemplo, lo ves primero con manchas así como tipo acné y súper fuerte y ah, ¿sabes qué otro efecto está muy bien logrado? El de cuando escala la pared. Sí, ese, cuando está en el techo, es un cuarto giratorio como claro, los que claro. Hace Christopher claro, Nolan. Sí, ajá. Sí, que parece que realmente baja. Sí, ese efecto también se me hace muy chido. Y ay, antes de eso, ¿qué dije? Tú dime, pues qué. ¿Qué dijiste? Ah, oye, también otra escena que no pusieron en la película, pero que hubiera sido muy asquerosa de ver cuando dice, así es como come una mosca, y ya que regurgita para volver a comer. Y, oh, dije, no, Dios, eso hubiera sido demasiado. Pues se lo echa al que quiere con la... Ajá, a las donitas, ¿no? O sea, las donitas esas de las Kikos, ¿cómo se llaman? No, pero se le echa en la mano al otro. Ah, sí, claro. Sí, al... Ah, oye, qué gran póster que tiene. Tiene como del artículo, que sale Goldblum como así, y una como caja del transportador atrás. ¿Se acuerdan? La portada de la revista. Ajá, uff, gran portada. Gran rostro de Jeff Goldblum, yo diría. A mí algo que me gusta muchísimo, entrando como un poquito al personaje de Goldblum, este, me gusta muchísimo cómo la mosca no cuando pasa por la transportadora con la mosca, no solo lo vuelve más fuerte, más hábil, más vigoroso, más todo, ¿no? También sus inseguridades las explota, ¿sabes? Y sí, de hecho hace como este movimiento como de mosquilla. Como... Y luego te fijas que le empieza a echar mucho azúcar. Ah, y bueno, te digo que me gusta la transición, cómo lo van deformando hasta que llega, culmina todo en esa escena que... Ay, esa escena. Esa es, es la mejor. Son 7 fases. 7 pasos. Sí, qué chido. Digo, eso es como... Ni siquiera Freezer se aventó tantas. qué chido que... tener esa calidad de maquillaje, ¿no? O sea, no fue un simplemente, ay, me siento mal, cañón, y ya después mosca, ¿no? Realmente hay un trabajo. Me siento mal. Artístico. Oye, que, ay, se me olvidó qué iba a decir. Me siento mal. Oye, los dientes cuando se le caen. Ah, también. Las uñas. De hecho, los dientes dice que no le sirven para nada. O sea, realmente no puede comer como una persona. Tiene que comer como una mosca. Sí, porque sí, sí. Cuando se tiene que quitar la uña, cuando se le arranca. No, ese sí. Y que después se pone como unos guantecitos. Ajá. ¿Sabes cuándo se ve más puteado? Cuando trae como este como carrito que usan los viejitos. Como. Ah, ¿como una andadera? Ajá, como una andadera. Y que piensa que tiene como un cáncer que lo está degenerando, pero no. ¿No es que? Ajá, sí, son como unas muletas, pero es como un carrito completo. ¿Una andadera? Sí, una andadera. Ándale. Sí, andadera de viejito. De hecho. Sí, gran peli. Cortita, 1.36 dura. Una escena que me acuerdo mucho de haber visto de niño y que hasta la fecha me impresiona mucho y como que en su momento me friqueó y hasta ahora, ¿no? Es cuando va al bar y juega unas vencidas y le rompe el brazo y se le sale el hueso. Sí, esa de niño nunca le he podido olvidar, nunca le he podido olvidar. Así se me veía la puta a mí. Ay, ¿en serio? Sí. Oye, ¿pero tú te viste? No. Ah, no, pues imagínate. No, pero pues esa cosa se rompió y se salió. Oh, Dios. Sí, esa escena también coincido. O sea, cuando me morrito sí fue de... ¡Ah, no mames! Fractura expuesta. ¡Anuma! ¡Anuma! Sí, increíble la mosca, increíble. Oye, y se pone bien loco, bien tóxico, ¿no? Bien radioactivo el man. Bien radiactivo. Sí, al principio él piensa que teletransportarse como que lo purifica y da lo mejor de él, como que se... Ajá. Dice algo como de que se desconstruye y se vuelve a construir más fuerte y mejor, ¿no? Ajá, lo que dijo, lo que dice es que él piensa que cuando pasó por el proceso de teletransportación, la máquina descompone cada uno de sus átomos y lo vuelve a armar, lo cual lo purificó y por eso cree que él lo hizo, lo mejoró. Que de hecho es el otro dato curioso de la peli, también es el único, Jeff Goldblum es el único que usa el portal, o sea, nadie más lo toca en la película. Y también hay que tomar en cuenta de que antes de la teletransportación con la mosca, él piensa que su su novia le está poniendo el cuerno. Ah, y se alcoholiza, ¿no? Se alcoholiza y él dice, este momento lo quiero para mí, voy a intentarlo yo porque no quiero compartirlo con nadie, menos con esta morra que me está poniendo el cuerno, que no era lo que estaba pasando. Claro, sí es lo que... Y por eso lo hace solo y alcoholizado. Claro. Si se van a teletransportar, amigos, no lo hagan solos ni alcoholizados. y revisen que esté vacío. Oye, pero fíjate que también la escena fuerte, la del baduino. Uy, tiene dos. Sí. Que recordemos que bueno, Seth Seth Brundle, pues es brillante, ¿no? Es creo que a los 20 tuvo el Nobel de algo. No el Nobel, o sea, es una mente brillante. Sí. Y meten a este baduino y se voltea tal cual, o sea, se voltea con la piel hacia afuera. Y ya ves que está viendo al vidrio y de repente pum. Uh-huh. También esa escena fue como de oh. Ese para mí es el primer campanazo de lo que te espera. O sea, es como de... Sí. Ahí te va el primer sustito y después... Sí, definitivamente. Y verlo... Es como un animatronic, ¿no? Que está así como todo así... Sí, es como un robotcito. Sí, increíble. Después me gusta cómo utilizan la carne de flesh para explicar explicar lo que hace la máquina, ¿no? O sea, la máquina como que reinterpreta la carne y la vuelve a acomodar. Y la acomoda mal. Así es. Y no debe hacer eso. No debe reinterpretarla. Usa una palabra que no me acuerdo. Pero debe... Como saborearla o algo así. Debe copiarla. Dice mi carnal. No reinterpretarla. Gran consejo. Muchas gracias por su sabiduría. ¿Cuál? ¿El de la avena? El de la avena. No. El de que si te vas a teletransportar, no lo hagas alcoholizado y solo. Ah, claro, sí. Sí, muy aplicable, muy aplicable en la vida. Sí, me parece gran peli, o sea, gran año también, yo creo que para el cine. 85, 86 se me hace cabrón. ¿Qué más puedo decir de esta peli? Ah, oye, también tenía estas como manías. Bueno, no manías. 86 está Top Gun, El Laberinto, Cuenta Conmigo. Oigan, la neta, perdón. Digo, no me acuerdo si lo dije en ese tiempo, pero Top Gun se me hace sobrevalorado, la verdad. Sí. Yo me acuerdo que no me gustó. Cobra, el 86. De Cobra. Me encanta Cobra con el. Aquí es donde termina la ley y empiezo yo. Y Howard the Duck. Howard the Duck. Karate Kid 2, ya lo dije, ¿no? Sí. Sí. Que dijimos que. ¿Cuál es la favorita de. ¿Quién era? Que no le gustaba la. La 4. Ah, la favorita de Jules es la 4. Pero bueno, oigan, también recuerdo. ¿Tiene esta como manía de vestirse igual todos los días? Lo aprendió de Albert Einstein. Así es, para no. Como ahorrarse tiempo y en qué ponerse, ¿no? Que todos, está bien. Todos hemos aplicado en pandemia usar playera de tirantitos con shorts. Y no tengo que comprar diferentes, todas, digo, es la misma. Sí. Sí, es como un chaleco de tweet, ¿no? Mira, yo nada más me lo cambio cada que vengo al poner para que no me vea igual. Ah, claro, sí. Yo también ahorita me puse playera para el poner. Pero ¿qué más hay que decir? No sé, ¿quieren agregar alguna calificación? Mira, no. antes que nada, quiero decir, mi escena favorita es justo esa donde por fin se rompe la carcasa o el capullo y sale la mosca. Creo que es una de las escenas más impactantes que he visto en el cine de horror, ¿no? Porque el vato sí caminó y luego ¡crack! ¡Crack, crack! No, también, ¿sabes cuál? Cuando ya es mosca hombre máquina y agarra la escopeta y se la apunta en la cabeza. Ah, oh, está súper triste, está súper triste. Ya, por favor. No, y ¿sabes qué? ¡Mátame! O sea, la película acaba con un final trágico. O sea, ella le dispara a la persona que alguna vez fue el amor de su vida. Entonces, y después tampoco de eso, tenían tanto juntos, ya, pero está bien. Oye. ¿Para? Sí. ¿Y qué tal cuando vuelve a meterse a la máquina y sale hecho máquina mosca hombre? ¡Ay, papá! Cables atravesados. No. ¿Qué es lo que termina por...? Sí, o sea... Sí, termina con él, ¿no? O sea, sí, por eso él dice, ya, ya, mátame ya. Sí. Jálale. Jálale, puto. Sí, que de hecho tiene el portal prototipo, ¿no? Que sale del portal prototipo que elegante se me hacen esas cápsulas, ¿eh? Bueno, perdón, no es un portal, estas cápsulas, así ese diseño como de rayitas. Uh-huh. Ah, ya. Sí se ve. Ochenterón. Se ve ciencia ficción de los 50s. Ah, ya. Sí. Sí, que ahorita ya es como retrofuturista, pero muy bonito. Sí, yo creo que también toda la secuencia final, para mí mi escena favorita es todo el maquillaje, o sea, toda la transición está increíble, ¿no? Está de lo mejor de esta película junto con la actuación de Jeff Goldblum, el maquillaje. De hecho, en ese año esperaban que nominaran a Jeff Goldblum a Oscar a Mejor Actor, pero nunca llegó la nominación. ¿Ya saben cómo les da miedo a los de la Academia las películas de horror? Sí, que no quisieron nominarlo por eso. Sí, igual sí. Toni Collette, en lo personal a mí, en Hereditary se llevaba también el Oscar. Sí, también lo necesitaba. Pero mira, allá a ellos que no pueden apreciar buen cine, solo porque es de horror. Sí. Ay, no, es que es de horror, bro. Ay, oye, pero El Exorcista sí se llevó algo, ¿no? ¿O no? De hecho, esta sí se llevó un Oscar, se llevó un mejor maquillaje. Sí, sí, sin duda. Creo que no hay otra cosa, no hay otra película en ese año que le compita el nivel de maquillaje que tiene esta película. Sí, ¿no? Está cabroncisísimo. Está brutal, brutal. Sí, sin duda. Miren, yo le quiero dar un 90 a esta película. Le empezaba a dar menos, pero Jeff Goldblum, entonces le voy a dar un 9. 9 sólido. Y pues bueno, amigos, no sé ustedes. Yo también, un 9. Okay. Ah, el dato costó entre 9 y 15 millones y hizo 60. O sea, normalón. Okay, okay. También consideremos el año, ¿no? O sea, sí. Fue hace mucho. Sí, sí, sí. Sí, pues, ¿qué hablamos? Con la inflación, ¿cuánto será ese dinero hoy en día? ¿Quién sabe? Será una lanota. Una lana, ¿no? ¿Tú, Asaf, si quieres dar alguna calificación a esta peli? Ay, qué difícil. No, le quiero dar igual también un 9. Creo que es una gran, gran, gran película del género que te logra mover en muchos niveles. Es asquerosa, sí, claro. Es horrorosa, es muy entretenida. Está muy, muy, muy bien lograda. Entonces, uh-huh. sí, digo, coincido con ustedes. Es un sólido 9. Muy bien. Sí, es una historia pequeña realmente, ¿no? Un científico tiene un propósito, un proyecto, hay algo que falla y todo lo demás es tragedia, ¿no? Sí, o sea, es muy buena en lo que hace y en su propio género. Pero bueno, muy bien, miren, tenemos un par de notas, les recomendamos ver La Mosca, y fíjate que es de esas películas de Canal 5 que yo creo que ya ves que te pasan Mosca 1 no, y luego Mosca 2. Yo no creo que esté en Canal 5, pues era clasificación C. Sí, sí, sí, te lo juro que estaba, incluso la escena del brazo de la que dice Asaf, yo recuerdo haberla visto en tele. Sí, true. Sí, sí, sí, pero bueno, yo creo que ya si vieron La Mosca 1, échense La Mosca 2 también. No, no hay Mosca 3, ¿no? ¿Verdad? No, pero hay unos cómics. ¿Cuál va a ser la siguiente película? La siguiente peli para el Pwner es Hot Shots. Hot Shots. Con Charlie Sheen y Charlie Sheen. John Cryer. Sí, John Cryer, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí. En México fue Loca Academia de Pilotos. Que de hecho esta peli parodia mucho Top Gun, véanla, está muy cagada. Bueno, tienen que verla, ¿sí? Pero bueno. Sí, tenemos que verla. Pero bueno, miren, tenemos... No hay chismes de farándula ni trailers. Ay, pero... miren, ya estamos estrenando... Ahí va. Ya estamos estrenando el nuevo marquito para hablar los tres. Muy bien, muy a bien. A ver, miren, estamos corriendo. Tenemos pues hay rumores muy fuertes y los dice una cuenta que, mira, esta cuenta predijo lo del E3. Bueno, no predijo, dijo lo del E3 que se iba a cancelar. Y dijo otro rumor que no recuerdo. El punto es que dicen que Cyberpunk no sale este año. Uh-huh. Entonces, qué bueno. Que se supone que CD Projekt Red ya salió a decir que ya no va a haber más retrasos, pero recordemos que antes de este retraso ya habían dicho que no iba a haber retrasos, entonces no, ya no te creo, hijo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Que, mira, ya mándalo a 2021, ya yo digo que tómense su tiempo, o sea, ya, ¿no? Ya nada más digan, sale esta fecha y ya. Sí, es que no sé para qué apresuran a dar una fecha. Yo siento que deberían dar fecha cuando ya esté el 95% del juego y dejarla. No, yo digo que el 99, amigo. Ok, el 99. Y aún así va a haber parche día 1, ¿eh? O sea, claro, tipo, claro. Parche de 150 gigas. No, mínimo unos 60, yo creo. Sí, según habíamos platicado, el retraso no es porque haya como muchos bugs, sino porque tienen que adecuar el build de del juego para que corren las consolas, ¿no? En la generación que ya se acaba de acabar porque ya salió el Xbox y mañana sale el PlayStation 5. Ah, de hecho. Sí, pero sí. Uh-huh, era sí, eso. Lo comentábamos creo que la semana pasada que el problema es ese de optimizar las consolas de generación pasada, o sea, con las de actual no hay problema. Y pues digo, qué mal, pero por otra parte, pues bueno, o sea, Digo, yo lo agradezco. Si llegas a tenerlo, tu para cartera, mí mejor. Tu cartera lo sigue agradeciendo. Sí. Por ahí dice, sigue mi preventa de Amazon y no la voy a cancelar. Dice mi carnal, 2021 estaría bien, así hay juego para todo el año. Sí. Que por ahí. Entiendo, se ha de sentir bonito poder jugar algo de generación actual. Pero entiendo un poco a la gente que se queja porque dice que ahorita no hay nada. Pero pues yo les diría, miren, jueguen todo lo que no han jugado. Claro, siempre a ver. Hay algo que no has jugado. También son tiempos. Y que ahí tienes, o sea, que no has jugado y que ahí tienes. Obviamente claro, todos. Sí. Yo tengo cosas sí, que claro. No has jugado, pero ahí hay cosas que tienes y no has jugado. Mira, hay una estadística que voy a inventar y por lo menos cada quien tenemos 3 juegos que no hemos acabado. ¿Tres? O más. Científicos del VM acaban de decir que hay 3 juegos que no has acabado. Yo lo multiplicaría, yo creo que por al menos por 5. Sí, la verdad es que sí. Es como, por ejemplo, ese meme de Kronk, de, ¿sí es Kronk? El de las locuras del emperador que dice, oh, el juego que compré para no jugar el otro juego que tenía guardado. Sí, ese juego. Sí. Oh, sí, entonces, claro. Sí, mira, tal vez estrenos no hay, como que no hay, más bien no hay third party, digo, no hay first party, ¿no? No hay lanzamientos grandes, pero sí hay jueguitos, ¿no? Creo que acaba de salir el Hades, ¿no? Para Switch y PC. Muy bueno, tengo que seguir streameando eso, pero tengo que arreglarlo de las computadoras. Por ejemplo, yo un día que hubo una actualización de Modern Warfare, pues son actualizaciones gigantescas. Me puse a jugar el ay, ¿cómo se llama? El Katana. Katana Soul Sacrifice, ¿no? Katana Zero. Katana Zero, perdón. Y lo disfruté muchísimo y es un jueguito que te acabas la primera vuelta en 2 horas. Sí, es que yo creo que el tema es ese, o sea, siempre hay que jugar, la verdad, pero o sea, lanzamientos nuevos pues no siempre. Claro, también sobre Cyberpunk, la verdad es que a mí me emociona muchísimo el título, o sea, de Cyberpunk 2077. Sí, también está ahí. Pero ¿sabes qué? Sí, ¿eh? Se siente, sí baja el hype cada que hacen un retraso. Sí se siente. Ah, sí, eso sí. ¿Y sabes también qué? Yo creo que sí, la fecha estaba noviembre, holidays, era una gran fecha. Eso sí. ¿Sabes lo que sí? Es que si hubiera comprado la preventa. Porque cada vez va subiendo más, ¿no? Exacto. Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, imagínate la gente que compró la preventa de Final 15, que la compró hace 10 años y que hace apenas unos años tuvo el juego. Pues tuvo su preventa. Oye, ahí le perdió Game Planet durísimo. Sí. Pero pues también dicen, no, sí, carnal, haz tu preventa para este juego que ni han dado fecha. Sí, en internet vi un vato que jugó el Silent Hill y que en ese tiempo cuando fue a comprarlo el de los videojuegos le dijo, ay, es que es un spin-off de Resident Evil. De Resident. Pero creo que todavía puedes hacer preventa, ¿no? Hasta que no salga, pues todavía. Sí, digo. Pero pues ya cuesta lo que cuesta. La verdad. O sea, también Ajá. Yo sé que va a ser un buen juego y a lo mejor tiene bugs y lo que seas, pero sí. O sea, a pesar de todo, yo creo que CD Projekt Red ha demostrado que es un gran estudio, un gran estudio. The Witcher 3 es una joya y es enorme, gigantesco. Ahora, Cyberpunk es mucho más ambicioso también. Pero sé que lo van a lograr sacar y eso es lo que a mí me tiene tranquilo y okay. Sí lo estoy esperando, pero tampoco cada que lo anuncian es como, ay, bueno, pues ya pronto, cuando llegue, lo voy a jugar. Pero, como dices tú, tenemos muchas cosas que jugar. Sí, o sea, hay los que me pueden entretener. Ah, y bueno, insisto, sería una gran fecha. Imagínate estrenar tu Play 5, tu Xbox Series X con Cyberpunk 2077, estaría sí. Súper bien, pero pues bueno. De hecho, a ver qué pasa. También por eso no me agüité mucho ayer. O sea, sí me agüité, pero no me agüité tanto. Porque dije, bueno, igual voy a seguir jugando los mismos 3 juegos. Así es. Pero bueno, pues ahí está lo de Cyberpunk. Shuhei Yoshida, el directivo de Sony, tiene, o más bien presume su Xbox Series X, fíjate. Es que, la neta, los únicos con pedos por la guerra de consolas es la gente tonta. La gente, sí. Sí, los fans, ¿no? Los fans, pero... Miren, recordemos a Shuhei Yoshida, que sale en este video del tutorial de Sony, de Play 4, de cómo usar tus juegos usados. La persona que... ¿Cómo da el juego? Ajá, ¿cómo compartir? La persona que da el juego, mejor dicho, ese es Shuhei Yoshida. Qué gran troll, qué gran troleada ese video, uf, cortito de... Paso uno, sí. Comparte el juego. Y ya. Eso es todo, gracias. Sí. Que este año se lo regresaron con lo de cómo poner tu Xbox en horizontal, no hay nada. Solamente, ajá. Sí, porque pero... necesitas un tornillito en Play, ¿no? Sí. Sí, en Play y ponerlo exactamente en las marquitas, porque recordemos que si no... Que de hecho, el Play 4 requiere también una basecita. Yo lo pongo así a la mala, pero sí también necesitas una base. O sea, que no viene con la consola. Yo también puse mi Xbox a la mala así, volteado. pero como sí tiene una rendija abajo, le puse unas cositas abajo para que tuviera espacio. Sí, entonces tengo que tener cuidado porque sí está a una altura considerable. Ah, fíjate, Estivo tenía su Play alto. Se le cayó y la esquina de aquí se le abolló así bien feo. Ya. Te digo que nos mande una foto. Que nos mande fotito para decirle, ¡y, Steve! Vale. Sí. Pero bueno, ahí está. Ah, hay otro tema que salió con lo de NBA 2K 21. Uh-huh. Y es que el tema era que eran, creo que 100 gigas para Xbox Series X para poder jugarlo, y que era de los primeros juegos en subir su precio de 60 a 70 dólares. Uh-huh. Y la noticia es que en PlayStation no van a ser 100 gigas, van a ser 150 para poder jugarlo con todos los como enhancements de PlayStation 5. Ajá. Entonces 150 gigas para una consola de 800, no sé qué, que 825. Tiene una capacidad real de 665, pues la verdad es, pues va a pasar eso, ¿no? Realmente solo te van a caber tres juegos. Pues cinco, a lo mejor cinco, dependiendo mucho de los juegos. Cinco, cuatro juegos, ¿no? Oye, dice Danister, yo tengo como 10 juegos pendientes solo de este año. Sí, o sea, oye, fui leve, pero yo creo que, pues ahí está, o sea, tienes que jugar de aquí a que sale Cyberpunk. Yo creo que no hay... Fíjate que justamente de lo que hablas lo he estado pensando mucho últimamente, y oímos juegos de más de 100 gigas y se nos vuela la cabeza, ¿no? Pero yo creo que realmente ya es el siguiente paso de los pesos de los juegos que nos van a tocar. O sea, antes sí eran juegos de 50 gigas con la generación pasada, ¿no? 50, 60. Que por allá hay gente... Los juegos que vienen en un disco. Los juegos que vienen en un CD-ROM. En CD-ROM, sí, pero, ¿cómo no? Los juegos. Los juegos que habían en un disquete. Charmín, tu foto de Twitter pesa más que en Mario 3. Sí. O sea. Ahí les doy una anécdota. Cuando yo estaba morrillo, con mi carnal, jugábamos en emulador los juegos de Game Boy. De Game Boy Color. Entonces salió el emulador de Game Boy Advance y salieron los nuevos Pokémones, y cuando buscamos el ROM pesaba 2.3 megas y mi carnal y yo así de ¡oh, no manches! ¡Cabe en un disquete! No, y lo guardábamos en disquetes para que mis papás no se dieran cuenta de que los teníamos en la computadora. ¿Qué, ¿Cuánto traía un disquete? 3.14, ¿no? No, 2.4. ¿Sí? Bueno. Y cabía en él. Okay. Y por eso era como, ¡ah, sí cabe, sí cabe! Y ya eran las versiones físicas de Asaf, no de Pokémon. Está bien. El cartuchito del Advance y Asaf, uff, disquete. Ah, sí. En fin, sí, yo creo que en cuanto a tamaño y a precio, yo creo que el 2K es el primero que se avienta el tiro, y yo creo que sí vamos a ver un incremento en juegos. Entonces, pues hay que pensarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando los juegos, por ejemplo, recuerdo un Resident Evil 4 en $600 nuevo. Yo me acuerdo, cuando salieron los juegos nuevos de 360, costaban como 750 pesos y era como, ¡ay! ¿Tan caros? De hecho, el Rise of the Tomb Raider me costó 750 con descuento para el 360. Y porque antes los juegos, por ejemplo, en la generación PlayStation 2, GameCube, Xbox, costaban como 500 pesos. Y me acuerdo que conseguimos el Halo 2 en 250 y fue como la mejor ganga de la vida. Sí, de hecho Xbox era más barato en México por alguna razón. Y era la versión la que tenía mapas, ¿no? O sea, bueno, hay una versión que vendían el juego y aparte los mapas para instalar, ¿no? Ah, es que sí, salió como Un pack, ¿no? un pack de mapas. Sí, sí, Pero sí. bueno, el punto es pues bueno, mira, mientras puedas instalar y desinstalar y no te tome tanto tiempo la descarga, pues creo que no hay problema. Digo, así es. Welcome to the Next Generation. Pues, lo que yo hago es dejarlos en la noche y pues ya. Sí, aparte. Okay. Sí fue el poner pasado donde estaba ahí stalkeando tu Instagram. Sí. Sí. Subiste una foto de, yo creo, el campus del 2011 y de Speedtest. Y ¿De así qué? todo, como tú bien, pusiste como bien emocionado de, uff, super velocidad, o no me acuerdo, y eran 35 megas de descarga. Ah, pues sí, es que en esos tiempos teníamos 1 mega 2 en la casa, ¿no? Sí, el punto es mira, yo también pienso que los SSDs y estas unidades de estado sólido como que van a ayudar un poco. O sea, tal vez no tengas el mejor internet, pero ya el hecho de que no lo ocupe en un disco, No, sí, bueno, hace. pero también tienes que tomar en cuenta que son diferentes tasas, o sea, los discos de normales, de mecánicos, grababan como hasta 450, incluso 600 megas por segundo, ajá. O sea, pero, o sea, a todo lo que da. Los SSDs son muchísimo más rápidos, pero pues está limitado por tu ancho de banda, de que si te estás bajando a 4 megas Ah, megabits bueno, por sí, claro. segundo, pues a esa velocidad los va escribiendo, entonces realmente no sufren los discos. Bueno, muy bien. El punto es, otra de las notas es que banearon a Neymar de Twitch. Qué Y la neta bueno, es todo lo que todo, bueno, no todo lo que le pase todo. malo, pero ese tipo de cosas así que no le hacen daño a nadie, qué bueno. Pues mira, lo que pasó es que, no sé si ustedes sabían, yo no sabía que Neymar era streamer, así como Don Charmín. Dijo, ah, mira, Charmín streamea. Yo Y yo así también, como Don Charmín. yo Me copió. también. Bueno, pues fíjate, lo que le pasó es que el güey estaba streameando FIFA 21. Ajá. Y pues ya ves que hay mucha música licenciada en FIFA, ¿no? Pues el güey streameó con música. Que por cierto, hay una opción en el juego para jugar sin la música. O sea, así como de, ah, eres streamer, juega así. Pues, según yo, las opciones se lo puedes quitar. Ajá, o Sí. sea, sí, pero hay así como un botoncito como de, ah, voy a streamear, pum. El punto es que lo banearon, no permanente, no leí bien la nota. El punto es que lo banearon por algunos, tal vez días, meses, y pues que no les pase, porque, ah, también otra cosa curiosa. Que las canciones gratuitas en YouTube no precisamente son las mismas en Twitch, ¿no? Charmín, nos habías Ajá, comentado algo. sí. Sí, pues yo dije, ah, pues necesito una cancioncita de fondo, pues agarro una de las que tienen el copy Sí, libre en YouTube, la copy pongo, y resulta que no, que en Twitch no aplica. no aplica. Creo que esta vez ya lo que hice fue mejor poner una pantallita, un espacio de mi pantalla de en espera, un espacio para poner el juego y que esté corriendo el audio del juego. Oye, yo estaba muy preocupado antier porque Julieta estaba acá abajo con la música y las canciones de Nada, nuestra pero no se época oía. a todo lo que daba. No, y ya después oí y sí se escucha, pero como está el reductor de ruido del micrófono, se oye mal. Entonces. Sí, o sea, el algoritmo no la detecta. Igual hay quien está jugando y tiene la música muy bajita y se oye un poquito más la del juego y pues no se detecta como la canción como tal. Por Bueno, ejemplo, un ahorita ya saludo no para tenemos él. música en el show porque se me ha olvidado descargarla, pero Un saludo para el gran troll que una vez se puso a transmitir una final de, no sé si Champions, el güey no, se puso era, como era final de UFC. Ay, que se puso porque, él como ajá. Si estuviera jugando, ¿no? Bueno, creo que también pasó esas, con el fútbol. Porque esas son pago por evento. Bueno, en ese tiempo era pelea y pago por evento. Entonces lo que fue streamear y se puso con su control. Así de acá, como según esto. Y pues Twitch no lo detectó. Qué tontería. Sí, qué buen. Bueno, oigan. Venció el sistema. Sí. Oigan, quiero decirles que. Ya nos quedan pocas notas. Tenemos. Ah, bueno. Ya comenzó el Buen Fin. Este 9 oficialmente de noviembre. Este lunes. Y pues no sé, amigos. ¿Ustedes han. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el Buen Fin? Pues solo me llegó un par de correos. Solo abrí el de. Solo abrí el de PayPal. Que dice, me dice los establecimientos en donde puedo pagar en línea con PayPal y me dan 18 meses sin intereses. Okay. Y está la misma oferta con la que compré la pantalla el año pasado, que es 18 meses sin intereses en Costco y un bono de 1,000 pesos. Y recuerden, amigos, saquen los más meses que pueden. Porque si se mueren, se paga la deuda sola. Ah, que, mira, otra cosa que no es exclusiva de este Buen Fin. No, pero... siempre ha existido, se me hace chido que por ejemplo compres algo y resultes ganador y te cancelan la deuda, ¿no? Ah, eso es muy interesante, nunca me ha pasado. No, ni a mí, pero digo, o sea, no pasa a nadie. A nadie que yo conozca. Pero luego es que luego mandan las listas de ganadores y son como 5 o 6 páginas de gente así en Arial 10. Ajá, es eso, o sea, no es una persona, son como de y fue el güey que compró nada más unas Nochebuenas en Sam's, ¿no? Oye, ¿están cara? Quiero decir, sí, ya subieron de precio. Dice mi carne. Barata, yo me acuerdo. Ya, ¿desde cuándo? Antes podías comprar un 12 de Nochebuenas, yo recuerdo, por 120 pesos. O sea, estaba... No, oh, amigos, tú estás hablando de hace 20 años. Sí, o sea, era una cerveza que decía... Fíjate que... Yo es barata. Fíjate que ayer fui a la tienda y me compré unas papas y un refresco. Una coca de 600 y unas papas. Y me costó 25 pesos. No, pues mejor se las compro a la señora de afuera del puestecito. No, han de estar más caras. Fueron 25 pesos en la tienda. Me acuerdo que hace. De las papitas de caseras, amigo. Ah, bueno, pues más o menos. Allá andan, cuesta como 15, 20 pesos, ¿no? Papita casera del centro. De esas de carrito. Pero bueno, y tu agüita de coco. Me acuerdo que hace 25 años costó eso te costaba 5 pesos. Bueno, pues es que la inflación, los juegos de Xbox, todo ha subido. Mira, todo el sube, punto es menos el salario. Este año no he visto ofertas tan interesantes en Nintendo Switch. Yo recuerdo años pasados la versión normal verla en 600, perdón, en 6000. Van a salir el fin de semana. Puede ser también. Oye, digo, a mí me llegó una foto de una oferta en Soriana Mercado de un Xbox Series S en 6,600 pesos. De ya no tenemos el Xbox Series X, pero tenemos a su amigo el Xbox Series S. En 6,600 pesos. Sí le andabas dudando, ¿no? También, sí, el punto es tiene un punto, Charmín, es como este Buen Fin empezó un poco antes. Puede ser que no suelten las bombas todavía más fuertes, quién sabe. ¿Qué más? Sí, realmente no he visto una muy muy buena oferta, así que diga, ay, mira, qué interesante. Pero pues yo estaba checando pues las compus y por ejemplo la página de DDTech, .mx, lentísima desde el lunes, lentísima. Ciberpuerta igual, lentísima y súper trabada. Ah, no, Digital Life es súper lenta y trabadísima. Y Ciberpuerta sí está jalando chido. Pues me imagino que la gente está entrando ahí constantemente a checar a ver si sale claro. Algo. Claro. Oye, ¿y cómo está promo descuentos? No he entrado a promo descuentos. ¿Sí? Yo tampoco. Ha de haber buenas cosas. Estoy evitando ahorita, no tengo con qué. También, el año pasado también recuerdo que un amigo se compró un Switch en 3,500. O sea, bajó tanto que usó la... Había una promoción de Banorte que dabas usabas la tarjeta electrónica y te abonaban cierta cantidad. Ajá. Sí, oye, sí, por ejemplo, entonces, si yo quisiera ahorita con esa oferta de PayPal, como lo hice con la tele, comprar algo en Costco, pues podría comprarlo a 18 meses con los 1,000 pesos de descuento a partir de cierta cantidad, obviamente. Y, por ejemplo, podría pagar con Citibanamex que me regrese el 10% o cosas así. Ahorita Citi tiene que, puedes activar un 10% adicional en todas tus compras a meses porque sin intereses, sí. Mira, aquí está, aquí está el Switch que le compré. O sea, lo compramos en 5,399 y todavía eso le bajó más. O sea, el güey pagó como los 4,000, no me acuerdo, pero sí le salió una buena ganga. No, sí, pero suena bien. Sí, y ahorita pues el Switch lo más que ha bajado está en 7,000, aquí lo tengo. 7,000. Bueno, aquí está. 989. No, pues no. Acá estoy viendo los procesadores Ryzen. Ajá. Y el único que tiene un descuento chido es el Ryzen 9. Pero pues no me voy a comprar Ryzen 9, tiene 2,000 pesos de descuento. He visto muchos armados con Ryzen 5 que sí aguanta, amigo. O sea, realmente sí, por eso. Con un pero hay que ver que sea Ryzen 5 de la serie 3000. Ya. Yeah. Sí, o sea, con que tengas si un, es de la, un Ryzen si es de 5 la 2000, si es de la 2000, ya pues ya está más de salida que en su temporada media, por así decirlo. Ah, ya. Serie 3000. Sí, porque y, por ejemplo, se nota en el precio, un Ryzen 2000 está en 3000 pesos y un Ryzen 3000 está en 6000. Sí, pues sí. Y luego ya dices, el Ryzen 5 me sale en 6,000 y el Ryzen 7 me sale en 7,000. No, pues. ¿Cuál es Ryzen 7? Ajá, sí, definitivamente. Entonces, sabe. No he checado los Intel, como andan. Pero ahorita checo. Vamos viendo. No, es que todo eso está muy caro, muchachos. Es que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, no. Aparte. Sí. ¿Cuánto quedamos que había que gastarse en una generación nueva consola más un paquetito de juegos? Más tele 4K para que le saques provecho. Pues como unos 25, ¿no? 25, 26, hasta unos 27. No, como unos 30, ponle, le echas como unos 30. Uh-huh. Yo con 20 me armo una compu y con todo el backlog de juegos que tengo ¿Qué ahí. ¿Qué tienes? Sí. Con todos los que me han dado gratis en Epic Store, que no corre la lata. Que tengo Grand Theft Auto, tengo los de la trilogía de Batman. Que te esperaste tengo 7 años. 7 años al Grand Theft Auto. Oigan, si no quieren pagar por él, espérense 7 años por su GTA. Por su GTA gratis. Que, yo no lo reclamé, estoy bien tonto. Ni modo. Otro juego más para. Ajá, sí. Hace rato me mandó un mensaje mi cuñado con una foto del Star Wars Fallen Order. Uh-huh. Me dice, está gratis. Yo de, ¿gratis dónde? Oh. Dice, no, en el Game Pass, es que sacaron los juegos de ahí y todo está gratis. Yo de, Y luego me dice, no, pero pues si quieres te paso mi cuenta y creo que lo puedes jugar en la PC. Y le digo, no, pues no lo va a correr mi compu. La Potato. Uh-huh. Ay, muy bueno el Fallen Order, recomiendo. Pues sí, amigos. Sí. Acá, yo tampoco he visto gran cosa, buen fin. Acá sí, Julieta se compró una air fryer porque ya le traía muchas ganas. Sí, vi. Creo que es muy pronto todavía, pero o sea, si ven algo chidito, ya saben a dónde mandarlo. Una amiga estaba buscando audífonos, como de los Hyper, ¿se llama la marca? ¿Sí, vale? HyperX. HyperX. Y una silla, pero estaba viendo las ofertas y nos mandó ahí una foto que decía el precio. Estaba, ya ves que en Amazon te tachan el precio con rojo y abajo te ponen el nuevo. Uh-huh. Y estaba tachado y el descuento era de 10 centavos. mándalo. Dije, no manches, ¿para qué lo tengo? Ahí sí, es literal el puta, qué ofertón. Mi carnal se compró una silla, yo también supongo que fue por aprovechar el buen fin. La verdad es que son buenas sillas, o sea, si vas a estar sentado trabajando o jugando. Es en una silla, es una silla Stylus Tech, Exil, silla gamer negra, Y de 3,509 con 10 centavos bajó a 3,509 cerrados. Yo aproveché, bueno, yo antes del Buen Fin me compré la compu que tengo, pero porque ya sabía que antes del Buen Fin iban a subir todos los precios para volver a bajarlos en el Buen Fin, y lo vi en unas cafeteras, porque cuando las vimos, cuando fui a comprar la computadora, estaban como en 2,000, 3,000 pesos, y así, la semana antes del Buen Fin ya estaban en 5,000. En 4,500. Sí, dije, ah, estos vatos están, pero si bien mal. No, hombre, mira, la mejor silla, esas de plástico de Corona, de que hay en fonda, te llevas una. ¿Cuánto por la silla? ¿100 pesos? Órale. O las de. Y el mejor escritorio son esas de fonda. De... Sí, lámina. Las de Corona. Ajá, de lámina. El espacio para el dominó. Con... Tienes suerte para la michelada. Con funda de plástico encima, de hule. Pero bueno, amigos, pues son todas las notas que teníamos para el... Oye, yo agregué una, pero no sabes leer. No, sí, o sea, quería cerrar que esas son todas las notas, pero que nos platicaras de Demon Slayer. Amigos, empecé a ver Demon Slayer, déjenme les paso el nombre original en japonés. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Oye, pero otaku, arigato... Puro Crunchyroll, puro Maruchan con palillos. Con Ichiwa. El Miniso. Unos amigos empezaron a hablar de ese y decían que estaba bien chido. ¿Neta está chido? Y decían, pues a mí me gustó así muchísimo. Y dije, pues a ver. Me eché a los 10 minutos y estaba así de... ¡Oh! Enganchadísimo. La verdad es que es un gran anime. Tiene buena historia y tiene muy buena animación, de las mejores animaciones que he visto. O sea, la comparo con Boku no Hero, a ese nivel, y a lo mejor un peldañito un poquito más arriba de la animación. Y platicando con mis compas me decían, es que la neta, Boku no Hero está muy chido, pero es un shonen más en forma. O sea, es como muy, como ya más, ya no sé, como a lo seguro, lo establecido, siguiendo una fórmula bien ejecutada. Por eso Boku no Hero, My Hero Academia, es un muy muy buen anime. Pero Demon Slayer se va como un poquito por la tangente, no es tan común y arriesga un poquito más con su historia, que claro que tiene los miles de clichés que tienen todos los animes. El personaje es un débil llorón de todo, pero por alguna razón tiene muy buenos sentimientos y todo el mundo lo quiere, pero como que él se hace menos y así, y entonces empieza a entrenar hasta que domina el arte y no sé, está muy chido. ¿Qué hacen en Demon Slayer? El protagonista es ay, se me fue, ¿cómo se llama el protagonista? Aquí lo tenía también en la mano. ¿Taedo o cómo? Tanjiro Kamado. Tanjiro. Tanjiro. Es Tanjiro y él está como en una aldea, y entonces un día llega a su casa y ve que un demonio masacró a su familia y a su hermana Nezuko, la convierten en demonio. Entonces él empieza a pelear con su hermana y en eso llega un asesino de demonios y la va a matar, y él le pide que no la mate, porque es lo único que le queda en la vida. Entonces le ayuda el asesino de demonios, le pone como un bozal a Nezuko y le dice, tienes que ir a buscar a tal persona. Entonces él va a buscar a la persona y empieza su entrenamiento como asesino de demonios, y su meta es devolverle la humanidad a su hermana, y tiene que encontrar como al demonio, uno de los demonios mayores, que es de los primeros y que tiene la habilidad de convertir a los otros, a cualquier persona en demonio. Entonces ahí se va desarrollando la historia, en el cómo él va haciendo su entrenamiento, cómo va pasando pruebas, y cómo se va ganando como su lugar, empieza a hacer trabajos de matar demonios y así. Y la neta está muy, muy, muy chida. La verdad es que sí me atrapó. Ya ahorita voy en el episodio 10. Empecé muy, muy fuerte el... ¿Qué fue? ¿Antier? Antier me eché como 7 episodios de hilo, nada más que ayer y hoy tuve mucho trabajo y ya no pude darle tanto. Pero sí, la verdad es que es un anime que les recomiendo muchísimo. Si tienen ahí la oportunidad, si les gustó Boku no Hero, estoy seguro que también les va a gustar este. ¿Y cuántos capítulos? Son 26 de la primera temporada. ¿Solo va una temporada? Sí, solo va una temporada. Ok, muy bien, muy bien. Pues a ver si le echamos ahí un ojo. Kimetsu no Yaiba, no Yaiba, Dragon Slayer. Y pues bueno, amigos, son todos los temas que tenemos esta semana. No sé si quieren comentar algo. ¿Quieren hablar de lo de Britney? Que se va a retirar de la música. Ah, caray, no sabía Oye, eso. Eso está bien, eso está bien. Yo solo recuerdo, y vean el nuevo corte de Britney Spears en South Park, y sale así toda con la, solo se le ve de la boca hacia abajo, o sea, no, ya no se le ve la cara. Ay, no, de no. South Park. Pero está bien que no quiera hacer nada hasta que se libere de su papá, tirano, maldito. De don, ¿cómo se llama su papá? Por eso me Don olvidé. Spears. Don señor Don Spears. Spears. Don Spears. Pero sí saben el chisme, ¿no? No, a ver, cuenta, por Pues favor. estaba, había un hilo, ¿no? Había un hilo de que era el Sí, había man un hilo de que y le hizo un chorro sí. de cosas y bla, bla, bla. Prácticamente su papá ha manipulado todo para que sigan declarando a Britney Spears que no está apta para manejar ella ni hacer ciertas actividades ni nada. Básicamente la tiene como esclava. Maldito perro asqueroso. Ajá. Britney no puede usar su celular, no puede manejar sus cuentas, no puede viajar, no puede hacer nada. Por Sí, eso había leído eso. hubo un tiempo en que estuvo el hashtag Free Britney, y por ahí fue donde encontré el hilo donde explicaban todo. Y dije, Míralo. ¡ah! Maldito señor. Tú está ahí en el mismo nivel que Luisito Rey, ¿no? No, Es lo que iba a porque por lo decir. menos Luis Miguel podía moverse, salir, usar su Podía lana y echarse un todo. polvo. Sí, O podía. sea, Sí, es ¿no? peor que Luisito Rey. Sí, es peor, porque Britney no puede hacer nada, o sea, ni siquiera está sola, ni siquiera puede estar sola, siempre tiene que estar alguien como cuidándola, porque no es mentalmente estable para estar sola, ni manejar, ni nada. Es como de, ¿viste el meme de a mí me descuidas tantito y ya me rapé, Yo. LOL? Oigan, regresando a las ofertas, estoy viendo que un Ryzen 5 en Ciberpuerta está en 4000, series 3000, pero un i5 de novena generación está más baratito. Ahí andan al tiro, Ya. ¿no? No sé, sí, pero yo me iría por el Ryzen. Sí, ¿verdad? Ya a la Verge Sí, es que con Intel sí se Intel. quedó como un poquito. El i9, obviamente, sí, porque. Y el i7. Ah, sí, ya son más para acá. Pero en gamas ¿Saben qué menores. nunca he sabido? O sea, si me dicen, no, pues qué procesador, pues ya te dices, pues así. Si te dicen, Ajá. no, pues qué tarjeta gráfica, no, pues así, esta está mejor que esta, esta está mejor que otra. Pero lo que nunca he sabido que es bueno y que es malo, que debe de tener o que uno debe de buscar es en la tarjeta madre. Pues nada más que tenga los puertos que necesitas. Pero Pero, por está ejemplo, difícil. hay unas que valen 1800, hay otras que valen 4000. O Sí. sea, ¿por qué? Pues porque son los tipos de puertos que tienen. Si tienen PCI Express para las. Pues sí, para más RAM, o sea, a lo mejor nada más tienen dos ranuras, O depende los mucho. NVMe2 para los discos duros nuevos. Bueno, discos ya no son discos, los drives de estado sólido, ¿no? Los estados. Las Y no. ranuras para las RAM, ¿qué tipo de RAM son? Pues casi todos ya están para arriba de 32 GB de RAM. Sí, pero también tienes que DDR4 ver es lo mínimo. las velocidades, o sea, cuántos gigahertz o megahertz, no me acuerdo cuál es la medida de las RAMs. Sí, con las RAMs tienes que comprarlas iguales, ¿no? Para que Sí. no. La verdad es Pero igual que ya también estoy un poquito ahorita desactualizado. todavía el estándar es DDR4, no hay DDR5, no es tan popular, no sé. No, sí, DDR6, no, ya no. Pero pues casi todo es DDR4. Es como si te dijera, no, pues ya hay Ah, 16K, pero sí, ya hay de. Ajá. DDR4, tienes Iba a razón. ser el ejemplo del Ajá. Sí, ya hay 16K, pero pues no manches, ¿no? Ahorita todavía comprar No, DDR4 es como apenas estoy comprando el estándar. Puro Blu-ray, amigo, de ahí de. ¿Cómo se llama esta tienda? ¿Tienda de compacto Hitbox. drive? Hitbox en 50 pesitos. Oye. Para comprar Blu-ray. Oye, oye, sí. Hoy estoy Pero viendo bueno. unas memorias RAM HyperX Fury DDR4 a 3200 MHz. ¡Ay! ¿A 2000 Pero, pesos? por No ejemplo, se me hace mal, aquí ¿eh? me. No, aquí me da a elegir primero la tarjeta madre y luego ya me avienta todo lo compatible con esa. O sea, primero es el procesador y luego la tarjeta madre. Vaya. Sí, porque si no, si me agarro yo a elegir las piezas sin que me dé la compatibilidad, no, jamás en la vida podría. Bueno. Pero bueno, pues oigan, ¿algo más que agregar para este Pwners? Pues no, No, creo que amigos, es todo. no puedo creer que hayamos terminado temprano. Es que empezamos temprano también. Oye, ¿qué? ¿Ya no vas a hacer stream, Charmin? ¿Ahorita? A lo mejor hice se arma el Minecraft. ¿Ya lo tienen instalado? Ya, aquí está. Pues si quieren, le entramos. Pues no. Nomás háblense. Pues ahí nos vamos a pasar al Twitch de Don Ah, Charmin. no. No, pero no tengo mi configuración para stream de Minecraft y es Ah. algo tardada. Ah, ya. No, pues yo Porque tampoco tengo aquí, entonces yo creo que ya no se va a hacer. conecté todo para el Xbox que hice en la mañana y bueno, en la tarde y todo lo demás ya. No, sí es un rollo. Es que para la de Mañana, Minecraft tiene que mañana. armar todo su set de computadoras y todo. Sí, pues. Y de Sí, hecho ya todavía lo vi. podría, Sí, lo vi, me metí todavía en la mañana, podría. bueno, en la tarde que lo hice. Todavía podría tener otra pantalla, pero ya no tengo dónde ponerla. No, pues ni Pero modo. bueno, Se lo perdieron, síganme, muchachos. gente que está viendo el stream, síganme en Twitch y sigan a. ¿Dónde estoy? Ya, yo estoy arriba y tú estás abajo. Sigan a mí, Don Charmín y Saporrules en Twitch. Qué bonito es usar tu username igualito en todos lados. En el Discord en el que estoy, con una bola de gente, individuos, en Discord son de una manera. En Twitch son de otra manera y en Minecraft son de otra manera. Oye, Entonces de repente estamos hablando yo me cambié y el es como mío de, en ¿y tú quién eras? yo me cambié el mío en Warzone y no sabía que solo lo puedes cambiar cada 6 meses. ¿Qué te Me pusiste? puse Chila Killer. Está Ni chido. modo, te esperas 6 meses. Pues sí, 6 meses. Pero está bien, está bien. Ni modo. Pues ya Ni está, modo. mis estimados. Hombre, Aquí de que termina. gracias Charmín, gracias a Saf, gracias a a Vincent Van Rivers, a ¿quién más anduvo por acá? A Tu Alex carnal, ¿no? Gobea. Estuvo Itzel estuvo aquí un ratito. Itzel, a Dan Rojas, al Danister, y Lannister. Vincent. Y ya son todos los que comentaron. Y los que no comentaron, pues no se llevan su saludo. A menos de que en los próximos 30 segundos comenten rápidamente un emoji, un hola, un. ¿Y la película? ¿Dónde está la película? Si Saludos, no, saludos. no tienen no tienen saludos, No ¿no? pusimos la película, tomen eso. Deberías ponerle un link de descarga para. Saludos a O sea, los no la chinos descarga de la peli, fetichistas. sino como Venga, un de link. para atraer gente. Saludos a los chinos fetichistas. Ahí luego les Sí, mandamos su pack nuevo de Charmín que acaba de sacar. Le tomamos unas fotos bastante candentes. me acuerdo cuando sacó la pa el piecito Él podría hacerlo, pero ya cuesta. Era Ya está. el teaser para que llegaran al OnlyFans Diles, de patas. ¿me seguiste por Twitch? Pues en realidad soy tengo OnlyFans, mira, aquí. Díganle a Oye, Saf que ya. Rudy, ahí está Rudy. Sí. Díganle a Saf que ya se compre el FIFA. No, amigo, ves que ya dejé es como dejar la piedra. Tito no puede. Mira, ahí te sigo, miren. Mira, Rudy, si ves, ese falta de cabello de Asaf fue puro coraje del De FIFA. hecho, sí me di cuenta de que ya me está volviendo a salir un poco más, entonces es porque dejé de jugar FIFA. Deje jugar. Y dice Danister que si ya vimos Queen's Por Gambit, ¿sí la viste, favor, Rosa? por favor, por favor vean Queen's Gambit. Y también ahí Rudy ya la vio y me puede decir. Y lo está recomendando Danister, chavos. Lo está recomendando Sí, Danister. quiero verla porque Anya Taylor-Joy Es lo mejor. Tiene una semana. Fotografía. ¿Tiene? Es cortita, 7. Es miniserie. 7. Ah, pues sí, igual. Esta semana queda Lannister. No te apures. Todo lo que tú digas se hace. La fotografía me robó el corazón. La historia me robó el corazón. Alex no la ha visto, dice, no la he visto. Tienen que ver The Queen's Gambit, es lo mejor del año. Como lo dije el año pasado con... ¿O cuándo fue? ¿Fue este año? ¿Cuándo dije lo de... lo de The Last Dance? Este, ¿no? Fue este. Sí, fue este. Sí, es este año. Bueno, yo ese dije, fue documental. No, este es miniserie. La mejor miniserie del año. Es The Queen's Gambit. Oye, sí, a ver, no, Last Dance sí fue este año. Fue como por mayo, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias, gente. Qué bueno que se den la vuelta acá por el PopNerd. Y no se pierdan, la próxima semana vamos a tener Hot Shots, una loca academia de pilotos. De pilotos. La loca academia de pilotos, sí. Hasta la próxima semana. Bye. Adiós.